señor Huicho. Un tipo peculiar, en Twitter pontificaba con aire de superior. Rumiar niños de esta mar. Hablaba con fervor, pero en su discord ocultaba algo peor. Se hacía el justiciero, el paladín, pero en privado, oh, qué desatín. Le encantaba discutir sobre que está mal estar con menores, para luego resultar lo que criticaba. Tremendo hipócrita. Un día un niño le escribió, cruzar 14 añitos. Estación. Picó el anzuelo con emoción, cayó redondo en la provocación. Tremendo virgen perdedor. Ay, señor Huicho, Huicho, qué hipócrita y ridículo hiciste. Te destaparon en vivo y ahí te humillaron. Cayó redondo en la provocación, tremendo virgen perdedor. Ay, señor Huicho, Huicho, qué hipócrita y ridículo hiciste. Te destaparon en vivo y ahí te humillaron. Quería ver hasta dónde llegaba, dijiste llorando, pero todos sabían lo que buscabas. Huicho, Huicho, qué papelón. Te creíste don verdad, pero eras don verdón. Te catficharon con un niño de 14 y en el directo se te vio el tren. Se escondió como rata, cambió de nombre. Frente es Huicho para no que no lo sigan humillando. Lo que criticaba, terminó practicando lo que ironía. La vida se lo cobró, le sacaron capturas, lo funaron en vivo y el todo sudado dijo: Huicho se equivocó, estuvo mal. Pero el chat gritaba: eres un delincuente. Y su carrera moralista se fue de naje. Quiero ver hasta dónde llegan, esa fue su excusa miserable. Pero el internet no perdona y su reputación ya no vale. Lo más gracioso de este payaso es que defendía a pederastas en secreto, como Sergio Barrero González y Carlos Manuel Rodeángulo. Criticaba a falsos profetas con ardor, pero él era peor, un depredador. Y ahora vive escondido como rata en Porque Si Sale, leyó en el hate. Ay, Huicho Sepe, te volviste la burla de falso moralista, pedazo de sistema. Hoy te escondes, borras de tu presencia, pero el internet lo olvida, ya tienes tu sentencia. ¡Qué final tan cómico! El don nadie que se creía, o el de la moral. Ahora es un pedófilo y expuesto igual que sus amigos, la Ken Pandilla.